Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mario Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes. Después te voy a contar, negro, la intimidad de esta foto impactante que tiene la portada de varios matutinos hoy. Sí. En donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández caminando por los pasillos del Hospital Abete, el Hospital de Malvinas Argentinas, este centro que se ha transformado en el ámbito de derivación y atención de los pacientes. Tiene una cara de terror y bronca. Sí, no solo eso. Le voy a contar por qué se la ve a ella sin barbijo transitando por el único lugar en donde seguramente usted no podría dejar de tener barbijo. Y le voy a dar algunos datos más sobre la gripe A. Pero ahora, estimadísimo Belfrade, sí, señor. Voy a ir para la provincia de Buenos Aires. Ah, mire qué lindo. A donde me siento tan cómodo. No sé dónde estará nuestra amiga, pero seguramente es probable que esté en Mar del Plata, porque ella es de allí, trabaja allí. Ha sido electa el pasado domingo como diputada nacional. Qué bueno. Ella acompañaba en la lista a Martín Sabatella. Era la número 2 de esa lista. Y mientras los medios, yo me tocó cubrir a mí la elección desde el búnker de Pino Solanas, yo palpitando también qué pasaba en provincia en ese momento. Entonces escuchaba y algunos decían que ni siquiera le daban los votos a Sabatella para entrar él. Finalmente, el resultado de las urnas estableció que el porcentaje que obtuvo esa lista le permitió no solo a Martín Sabatella ser diputado nacional, sino también a Graciela Iturraspe. Mirá qué bueno. Esta dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado de Mar del Plata, que acompañó a Sabatella y a todo un proyecto político desde el que nosotros nos venimos comprometiendo, identificando hace muchos años, y por eso queríamos hablar con ella un poquito después de estas elecciones. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, felicitaciones, Muchas gracias. Me alegró mucho el encare que le están dando la nota cuando contabas que vos empezaste a palpitar esto desde el búnker de Pino, porque nosotros vivimos con igual alegría lo que fue el triunfo del casi 25% de Proyecto Sur en Capital, como el 6% que pudimos llegar nosotros en provincia en una fuerza tan nueva que estaba recién naciendo. Ajá, y déjame decirte que también el 4% que sacó mi amigo Carlos Beltrade, que por está acá supuesto presente en Santa Fe, y la de tantas otras experiencias que en el país se reprodujeron y que nosotros desde este modesto espacio intentamos contarle a nuestra audiencia que existían, porque yo no sé qué sentirás vos, pero a nosotros nos parece, lo decía Carlos en el comienzo del programa, que algo se está gestando y algo muy importante de cara no solo al 2011, sino al futuro de nuestro país. Sí, nosotros lo sentimos de igual manera, Mauro. Realmente lo que pensamos es que cuando desde el campo nacional y popular podemos ir construyendo alternativas en serio, sin duda esto empieza a reflejarse también en las urnas. Digo también porque se va reflejando en la calle todos los días, se va reflejando en las movilizaciones, en la disputa por el hambre de nuestros pibes, por el 82% móvil que aún no hemos logrado para nuestros viejos, y en cada uno de los conflictos sociales que debemos protagonizar. Entonces, lo vamos palpitando en ese día a día, en cada centro de jubilados, en cada sociedad de fomento, en cada barrio, en cada sector de trabajo, y también cuando, bueno, nos hemos decidido y hemos logrado plasmar esto en alternativas electorales, empieza a volcarse allí, lo cual nos genera una enorme esperanza, ¿no?, sobre el devenir de los próximos años. ¿Cómo imaginás, Graciela, la tarea parlamentaria del grupo de diputados, tanto los que ya se encontraban en la Cámara Baja, como es el caso, por ejemplo, de Claudio Lozano, de María América González, y cómo de los que ingresan en esta nueva etapa a partir de diciembre? Bueno, yo pienso que sin ninguna duda tendremos un espacio de articulación en un interbloque. Estábamos haciendo la cuenta que vamos a hacer alrededor de una docena de diputados que podemos computar dentro de esta misma corriente, de esta misma línea de pensamiento, dentro de esta misma concepción. y creemos que es un número nada despreciable. Es decir, tenemos que tener en cuenta que además de Martín y yo por provincia, digo, como vos decís, está María América, que ha renovado, Delia Bisutti, está Claudio Lozano, y tenemos tres compañeros que entran ahora por Proyecto Sur también, incluso Jorge Cardelli, también compañero nuestro en la Central de Trabajadores Argentinos, ¿no? Además de Alcira y de Pino. Así que más los compañeros del sí, es decir, vamos a tener realmente un bloque interesante. Todavía está en la Cámara por 2 años más Miguel Bonazo, que sin duda también articulará en este espacio. Así que creemos que va a ser un espacio que va a poder generar mucha iniciativa política, mucho debate y mucha propuesta de los temas que por ahí hasta ahora ha costado instalar en el Parlamento. Y de ahí van a ser, Graciela, el 2011. Carlos del Frade, te saluda. Carlos, ¿cómo estás, Graciela? Felicitaciones por tu elección. Bueno, gracias. Graciela, vos sabés que en relación a esto que estábamos pensando, nosotros decimos que el futuro está abierto, pero va a ser escrito si somos protagonistas y no solamente espectadores de la historia. Exactamente. Esta es la sensación que tenemos. Y ustedes lo van a hacer, y creo que va a haber mucha expectativa sobre este interbloque que vos decís de una docena de diputados. Realmente va a ser muy interesante. Pero en el presente, de Narváez ganador en la provincia de Buenos Aires, ¿qué significa, Graciela? Bueno, nosotros, es decir, hay dos lecturas, ¿no? Es decir, acá realmente se plantea desde algunos sectores un triunfo importante de la derecha, leyendo también en consonancia con lo de Narváez, lo de Michetti en Capital. Y nosotros en realidad creemos que la realidad es más compleja. Mostramos esto otro que decíamos al principio, como cuando hay alternativas desde el campo nacional y popular crecen, pero además nos parece que esta interna abierta que se dirimió del peronismo es posible también cuando un gobierno que supuestamente se proclamaba de centro-izquierda o progresista termina, por lo menos en toda su fase final, implementando políticas que más tienen que ver con la derecha o con favorecer intereses de los grandes grupos económicos. En ese marco, entre esa política y la de la derecha más en serio que podría encarnar un empresario que ahora deviene en político, bueno, se elige lo que de verdad es la derecha, pero por otro lado, en realidad se elige un discurso más templado, más pausado. Yo creo que ahí ha habido una importante gestión de los publicistas que han encarado la campaña, que han pulsado qué es lo que quería escuchar la población, no más gritos de templado, no más autoritarismo, y ese es el rol que ha interpretado en esa especie de dramatización durante este tiempo, que no solo fue en Gran Cuñado, me parece, de Narváez. Claro. Pero claro, me parece difícil, digo, ahí hay toda también una pulseada, ¿no?, entre lo que va a ser el bloque del panradicalismo, digo, de la coalición cívica, más el radicalismo en el Parlamento, más lo que encarna Edna Narváez, que también tendrá que disputar con Dualde, ahora que también ha vuelto al país y pretende conducir también parte del peronismo bonaerense. Fíjate qué interesante, Graciela, recién estábamos haciendo un viaje histórico que tiene que ver con lo que sucedió con las efemérides de esta semana. El 1 de julio se cumplieron 35 años de la muerte de Perón, ayer se cumplieron 76 años de la muerte de Irigoyen, y uno dice, los líderes populares de los dos grandes movimientos nacionales y populares que tuvo la Argentina en el siglo XX, si vos haces una relación con los resultados electorales, te queda este viaje, de Perón a Reutemann. Y de Irigoyen a Cobos. Ay, Dios, no, negro, no, que me va a caer mal el mate. Pero estas son las cuestiones que aparecen después del viaje de las urnas y del viaje de la historia. Evidentemente está pasando algo y la historia de estos movimientos nacionales debe pasar por otro lado, Graciela. Bueno, nosotros por eso hablamos de que sentimos que están agotados, digamos, esas identidades políticas, no por lo que expresaron históricamente, que sin duda reivindicamos, pero porque tuvieron la capacidad de expresar los intereses de las grandes mayorías populares, y claro, eso es lo que se ha vaciado de contenido, lo que se ha perdido en esa situación casi caricaturesca que planteas vos, sí, en estos dos personajes que encarnan hoy lo que fueron antaño esas fuerzas partidarias. Por eso nosotros creemos que está este espacio para generar algo nuevo, pero algo nuevo que tiene que estar inyectado de mucho pueblo, de mucha alegría, de mucha mística, mucha esperanza, y de mucho contacto, digo, con el día a día de lo que son las luchas populares y la disputa en la calle de esos intereses encontrados. Déjame hacer un análisis que tiene que ver más con la organización a la que nosotros sumamos como trabajadores que somos, que es la CTA, sí. el grupo de política que se ha construido desde el trabajo cotidiano de dirigentes sociales, gremiales, y pensar un poquito hacia el futuro. Yo imaginaba que si es como dice el negro, si es como dice Carlos, que el peronismo está conduciéndose una vez más hacia un proceso de derechización de la mano de quien emerge de esta elección como la referencia visible más clara, que es la de Carlos Reutemann, es muy probable que aquellos movimientos sociales, aquellos compañeros y compañeras que vieron en el kirchnerismo la posibilidad de un peronismo no PJ, reflexionen y digan, no hace falta que digan nos equivocamos, simplemente que digan hasta acá llegamos, esto no lo queremos. Y que como hicieron compañeros del Movimiento Libres del Sur, que como hicieron también integrantes, vos lo mencionabas, a Miguel Bonazo, de la fuerza que lideró Miguel Bonazo y lidera en la Ciudad de Buenos Aires, empiecen a mirar nuevamente a los orígenes, al lugar de donde emergieron sus construcciones sociales y continúan, por supuesto, presentes, como es la Central de los Trabajadores Argentinos. ¿Vos crees que es factible reconstruir los lazos con todos esos grupos como para poder, de cara al 2011, pensar en la construcción de esa gran fuerza nacional para hacer millones, como dice siempre nuestro compañero Víctor de Genaro? Yo creo que es absolutamente posible y además deseable. Efectivamente, digo, como el caso de Miguel Bonazo, después del veto a la ley de glaciares, hay muchos compañeros que están dando ese debate en este momento. Supongo que no va a ser uniforme, digo, las reflexiones o las conclusiones a las que puedan ir llegando en los distintos sectores, grupos, hasta personas, compañeros que han encarnado esta mirada, ¿no?, de mucha esperanza, alentada además por lo que fueron los dos años primeros del kirchnerismo, que sin duda parecía que alentaba la posibilidad de otro modo de construcción, de convergencia y demás, y que se fue virando, digo, desde el 2005 acá con un viraje fuerte en cuanto a la expresión de otros intereses después del 2007. Nosotros estamos realmente convencidos de que esta nueva alternativa que estamos construyendo va a ser un cauce donde van a converger cientos de dirigentes, uh-huh, políticos, sociales, en esta construcción. Así que digo, no solo es posible, probable, sino además absolutamente deseable. Graciela Iturraspe, diputada electa en la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado en Mar del Plata, un abrazo grande, un beso grande, y por supuesto la alegría de compartir con todos ustedes, con todos nosotros, este triunfo que representa la construcción de este movimiento político, social y cultural en el que venimos poniendo nuestros esfuerzos cotidianamente muchísimos, seguramente millones de cara al 2011. Un beso grande. Un beso grande para los dos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Rechiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio fuego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. nada debo agradecerte. Mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de este amigo que ha de jugarte el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Éramos medio de trolling, ¿no? Oh. Medio trolling la voz tenía este, ¿no? No, no, no da la no, parece, no parece, a mí me suena así como una cosa así, una maracada, ¿no? Sí, parece. Sí, varón no, del tango, este. No, no, me pareció, no me pareció. No me pareció Rafael, ¿eh? Y José Vélez. Era ni más ni menos que el gran Julio ahí Sosa. Escuche, escuche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No este, ¿eh? El otro. Mano a mano. Columnistas. Muy buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Ahora, negro culiao, ¿vos querés que la gente... ¿Qué crees? ¿Que la gente va a memorizar los teléfonos de una semana para la otra? No, son 38 minutos, pasaron de las 8... Y no decimos los teléfonos. Nada, ni una sola Esto vez. Esto me hace acordar. Yo tengo 25 años de radio, jamás en mi vida doy los teléfonos hasta los últimos 10 minutos del programa. Es que la verdad es que veníamos tan embalados que nos olvidamos. Y dijimos, convocamos a nuestros oyentes a que se sumaran. Decí que hay muchos oyentes tradicionales que ya lo tienen. Yo conozco una abuelita que lo tiene al lado del teléfono. Qué lindo. Y ni siquiera le pone Radio Splendid, le pone Sobre la Hora y están los dos teléfonos ahí al lado del teléfono. Yo siempre digo, papelito, imán en la heladera, y usted nos llama y comparte con nosotros lo que siente. Sábado a la mañana con un matecito de por medio. Bueno, si se quiere sumar en serio ahora y no tomó la precaución de doña Ángela de anotarse el teléfono, o de la familia Barragán de Bransen. Digo, estoy pensando en los oyentes que yo sé que nos escuchan todos los sábados, que ya saben de memoria. La familia Barragán. No, usted no sabe lo que son. Usted no sabe lo que es cacho. Apellido de telenovela. Familia Barragán. Usted sabe lo que es cacho con mate en mano, escuchando el programa en Bransen. Aparte, después cacho sale y sale a comentar en el barrio y se sabe lo que dijeron. Se agarra del programa. Uy, hablando de eso, del barrio, ¿vio el policía que esta semana le pagó la fianza al Barra Brava de Boca? El policía que esta semana le pagó la fianza. Sí, sí. Y yo estuve tan metido con lo de la vieja que... Al uruguayo. Se ve que es un tipo muy famoso de la Barra Brava de Boca, de ese grupo de tareas que se hace llamar Barra Brava de Boca, ¿sí? De la 12. Y le pagó 10 lucas el tipo. Pero sería... ¿Y dónde la sacó la guita? ¿Cómo un, y ahorró un cabo tiene 10 lucas? Pero ahorró, pues imagínese. ¿Por qué? Porque si a cabo no puede tener 10 lucas. A mí me preocuparía más saber cuál es el vínculo que lo liga a un policía. ¿Y quién le dio los 10 lucas? ¿Quién le dio los 10 lucas? ¿Usted le suena y el juez a dijo, testaferro? Está bien, pagaron la fianza. El juez también. Ay, ay, ay. Mamita querida, bueno, los jueces que tenemos. Mucho prolegómeno, pero no dimos los Vamos teléfonos. Vamos los teléfonos, dele. Exactamente. Yo doy el primero porque es bien... Usted el que sabe. Bien porteño. Sí. 4-5-3-5-5-9-0-0. Ese es mío. Es el suyo. De cualquier otro lugar de la fenomenal geografía argentina, usted tiene que poner el 011 y después viene 4535-5999. Tomá. Bueno, lo que uno no quisiera tomársela en este caso es... ¿hay que tomársela en serio a la gripe A? ¿Ah? Vamos a vamos a pelotear un poquito de información sobre el tema de la gripe, porque esta semana se conoció, en realidad lo dijo el ministro Juan Luis Mansur, el flamante ministro de Salud. Claro, la semana pasada había otro ministro. Estaba la doctora. La licenciada de Ciencias Políticas, Graciela Ocaña. Y claro, el día viernes, que fue el último día previo a las elecciones, se conoció un parte, el habitual parte que el Ministerio de Salud daba hasta la semana pasada, en donde constaba que la cantidad de contagios por gripe A era de 1.586 personas en todo el país. Eso hasta el día de las elecciones. Sí, el día último hábil, que fue el viernes 26 de junio. Todos sabíamos que ese número no era real. Cuando digo todos, me refiero a todos los que integran la comunidad médica profesional hospitalaria, los especialistas, y también algunos de los periodistas que nos manejamos en las temáticas de salud. ¿Por qué? Porque la realidad tenía más que ver con la percepción de la atención que cotidianamente las guardias hospitalarias reciben de pacientes con enfermedades respiratorias en las vías bajas, es decir, en la zona pulmonar y bronquial. Cuando hay un virus en circulación, te explican, los que entienden de esto, como es el caso del H1N1 en la Argentina, ya no hace falta la constatación de laboratorio para demostrar o para dar fehaciente prueba de que esa persona tiene ese virus. Si hay virus en circulación y la persona presenta síntomas, tiene la enfermedad. Algo similar a lo que pasaba con el dengue, con la diferencia de que en el dengue, si no había mosquito, no había enfermedad. Y acá el virus, uno no lo ve, uno no lo puede, no le puede pegar un chirlo como al mosquito y matarlo. El virus es invisible, al virus lo respiramos. El tema es que todos sabíamos que la cifra era mayor, pero como el parte solo mencionaba aquellos casos constatados por el Instituto Malbrán, la cifra era irrisoria. Pasaron las elecciones y 24 horas después hubo cambio de ministro y el ministro nuevo, en una conferencia de prensa en la que tuve la oportunidad de participar, y tal vez fui uno de los que le hizo la pregunta que dio pie a la respuesta, dijo que en realidad son más de 100.000 los casos de la gripe A en nuestro país. Las tapas de los diarios reflejaron esto y lo pusieron de manifiesto y de relevancia, planteando la contradicción. Che, ¿cómo puede ser que el viernes había 1.500 y 5 días después aparecen 100.000 casos? Algo nos estaban ocultando. Y en realidad lo que se ocultó, o lo que ocurrió, fue que las decisiones de información que se dieron desde el Ministerio de Salud modificaron claramente el parámetro del impacto que la información tenía en sí mismo. Nada hubiera pasado, Carlos, si la ministra Ocaña hubiese dicho: calculamos que aproximadamente hay unos 100.000 o 200.000 o 300.000 o 50.000 infectados con la enfermedad, como el año pasado hubo 1.200.000 de gripe estacional, por ejemplo. Es decir, claro, en ese contexto la cosa se explica y ayuda a bajar esta paranoia que tenemos. Exacto. A ver, no, por favor, no entiendan que con esto estamos minimizando la gravedad que pueda tener, porque si no se va a entender que estamos llamando a bajar la medida de prevención. En absoluto. Lo que queremos significar es que hoy la gripe es un problema de salud pública que tiene una resolución mucho, mucho más sencilla, porque hay que aceptar que estamos en pandemia. Hay que aceptar que estamos en pandemia. Y habrá que aceptar, como se aceptó todos los años, en los últimos 20 por lo menos, que se mueran 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 personas se han muerto de gripe en este país y no pasó nada. Por supuesto, no pasó nada a nivel estadístico epidemiológico. Pasa dramáticamente en cada una de las familias que sufre una pérdida por esta enfermedad. Está clarísimo eso. ¿Quién puede dejar de magnificar el dolor que provoca la muerte de una persona? Ahora, la gripe mata anualmente entre 3 y 4 mil personas en nuestro país. Todos los años muere esa gente por gripe. No hay que esperar a que ocurra eso, si hay un virus en circulación y hay forma de combatirlo. Y ahí entramos en otra discusión. El gobierno debió haber previsto medidas que hoy está tomando tardíamente relacionadas con cómo prevenir esta gripe. Las campañas de vacunación antigripal estuvieron centradas, como de costumbre, en el suministro de la vacuna que hoy se conoce para la gripe estacional. Esta gripe es una gripe nueva. es una gripe que emergió producto de una combinación genética, de una mutación de un virus en un chiquero, que dicho sea de paso, recomiendo la lectura del artículo de Le Monde de Ignacio Ramonet sobre cómo surgió la gripe A. Cómo en el chiquero más grande del planeta, en un chiquero ubicado en una localidad en el sudoeste mexicano, propiedad de una de las más grandes multinacionales productoras de carne de cerdo americana y proveedora, entre otras, de McDonald's, se reprodujo el virus de la influenza A. Lo recomiendo. Digo, no se conocía ni se conoce antídoto viral todavía como para poder construir esa vacuna. Detrás habrá un negocio monumental, lo hay, en una carrera despiadada de los laboratorios multinacionales por ver quién tiene la chapa más larga para quedarse con los dividendos que va a dar esta vacuna. Les digo algo más, las grandes potencias ya tienen agotado el stock de lo que van a producir estas grandes multinacionales farmacéuticas en materia de vacunas. Ya compraron por anticipado lo que dicen en octubre va a emerger como la salvación del planeta. No vamos a resolver esto poniéndonos nerviosos. Claro. El pánico no nos va a ayudar en absoluto. Nosotros, desde los medios de comunicación, deberemos contribuir a que la información sea precisa. Pero no nos engañen. No nos subestimen. Creo que es peor la sobreactuación que la realidad. Son ustedes los funcionarios sanitarios, y por eso reivindico que se haya blanqueado esta cifra. Claro. Ayer me lo decía una de las asesoras de comunicación del ministro de Salud, flamante ministro Mansur, me decía, y viste que no pasó nada, dijimos que eran 100.000 y no pasó nada. Tal vez no sobrándome, sino diciéndome, hay que aceptar la realidad, si no, no la podemos enfrentar. No, porque además, el problema tenés, te digo que más allá de lo que pensaba la gente que está vinculada con la información de salud, los médicos, los enfermeros, los periodistas que están especializados en salud, la gente no creía porque desde la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censo para acá, exactamente, no hay estadística confiable en la Argentina, y eso te lleva a una incertidumbre que en estos casos termina siendo angustia. Sumale a esto que el ministro Mansur viene de una provincia, de ser el responsable sanitario de una provincia en donde se modificaron las maneras de medir la mortalidad infantil. Y la desnutrición. Exactamente. Claro. Con la consecuencia que eso conllevó en el descrédito de las cifras oficiales sobre mortalidad. Explícame en relación a esta... Gracias, Ale. Explícame ahora, Mauro, esta fotografía que hoy aparece, por lo menos en casi todos los diarios que nosotros tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, apareció en Perfil, uh-huh, aparece hoy en el Diario de la Nación, en relación a esta fotografía en donde se la ve a la Presidenta de la Nación con un rostro que denota enojo, indignación, miedo, mientras está en Malvinas, Argentina, que es el hospital de referencia de la gripe A. Esta, exactamente. Es una foto además oficial, porque es una foto de Telam. La distribuyó Telam ayer, sí. Pasillo del hospital Abete en Malvinas, Argentina. Sí. Estaban Daniel Scioli, estaba el ministro Mansur, estaba el ministro Claudio Cini, estaba la presidenta recorriendo, sí, y en un momento la presidenta la llaman y se da vuelta. ¿Para qué la llamaron, sabes? No. Para decirle, presidenta, ¿se puede poner el barbijo, por favor? Uno la ve desencajada, pero sin barbijo. Y ella le dijo, no. ¿Cómo no? No me quiero poner el barbijo porque no quiero despertar el pánico en la gente. Cuando dentro de un hospital de infecciosas, en donde se está tratando a pacientes con esta patología, es menester, es ponerse imprescindible barbijo, ponerse, claro, el barbijo. Claro. No habrá sido un problema de elegancia, imagino yo, espero que no haya sido eso, sino, dijo ella, un problema de para no generar impresión en la gente. La impresión la generan otros gestos. Sin duda. Doctora Kirchner, la impresión la genera... La desinformación. Exactamente, el ocultamiento. El ocultamiento. Cifras. Nos apunta Alejandro Weber que la semana pasada nos despedimos diciendo que Roche iba a sacar a la venta el remedio para la gripe A. ¿Saben cuánto cuesta en la farmacia? 150 pesos, es cierto, las 10 pastillas, lo de Tamiflu. Sí. ¿Cuánta gente puede pagar esto de 15 pesos cada pastilla? Déjame apuntarte algo más sobre eso, justamente. La droga, vamos a decirlo como debería decirse. La droga se llama oseltamivir. Uh-huh. Hay dos productos hoy en farmacias, de los cuales el más conocido es el Tamiflu. El otro es el Ralenza, que es de Roche. De nuestro amigo GlaxoSmithKline. Bueno, escúcheme este dato. El Ralenza. Escúcheme este dato. GlaxoSmithKline está peleando para que el Ralenza sea incluido dentro de los listados de las compras oficiales, porque en realidad lo que ocurrió fue que cuando se dispuso la compra de la cantidad de tratamientos monumental que compró el Estado Nacional, y en donde invirtió más de 120 millones de pesos, ¿Cuándo compró eso, Mauro? Hace 20 días. ¿Por qué no compró antes? Y bueno, es un buen dato ese. Y distribuyó estos tratamientos en el sector público. ¿Qué hizo el Estado? Compró únicamente Tamiflu y omitió comprar el medicamento que produce Glaxo. ¿Qué ocurre? No es solo una cuestión comercial la que hay detrás. La Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta, Estados Unidos, que es el organismo que regula todo esto que tiene que ver con los medicamentos y la microbiología, es como un instituto Malbrand norteamericano, sí, sí, dice que los stocks deben tener diversificación. ¿Por qué? Los stocks públicos de medicamentos. Porque puede ocurrir que un medicamento genere la reacción de la multiresistencia en el virus. Es decir, cuando vos suministrás un medicamento demasiado, lo que podés provocar es que el organismo entienda el mecanismo con el que opera el virus y se mute, transforme, cambie. Y claro, pueda evitar el efecto del remedio que tenga ese antibiótico. Entonces hay que tener stock de diferentes medicamentos. El Estado lamentablemente no hizo esto, no siguió las recomendaciones de los organismos internacionales y hoy podemos llegar a tener un problema por la multiresistencia del virus a los antibióticos. Un dato que no es menor, pero que a mí me interesa, digo, que puede llegar a ser mínimo en relación a todo lo que está contando Mauro, pero le quería preguntar en relación a esto. 120 millones de pesos gastó el Ministerio de Salud para comprar esto hace 20 días. Exactamente. ¿Le compró todo a Roche? Compró todo, en este caso, sí, al Tamiflu. A Roche. Exactamente. Mira vos. Roche debe tener una buena influencia en el Ministerio de Salud de la Nación. Sí, sí. Déjame corregirme. Roche y algunas subsidiarias que le compran a Roche la patente para producir localmente el medicamento. ¿Se entiende? Totalmente. Son grupos, entre comillas, son grupos nacionales que lo que hacen es negociar con Roche valores mayoristas de compra previos a que el Estado los haya comprado y hacen una acumulación de stock para poder así venderle. Por ejemplo, un laboratorio nacional... ¿Nos puede hablar con el gerente de Relaciones Públicas de Roche? ¿Qué nota sería? Qué lindo. ¿Qué nota sería? ¿Qué le parece? Lo trae acá y le dice... ¿Cuándo cambió el auto por última vez? Claro, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para que usted sea el único proveedor de estas cosas para el Estado Nacional? 53 pasan de las 8 de la mañana. Un dato más de este excelente informe que tiene que ver con la información que dio Mauri, que ha sido rebotado por la gente de la Asociación Trabajadores del Estado, porque me parece que hay que darle el contexto, Mauro, a la información. Porque si no quedamos en una paranoia muy fuerte. La gripe común en la Argentina en el año 2007 causó 1.258.704 casos denunciados, 22.000 internaciones, 3.600 muertes, es decir, 10 por día. Ni más ni menos. Este es el contexto. Y como dijo Mauro, nadie se volvió loco. Se vivía con normalidad. Me gustas tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la Piazza San Marcos y la manera de esperar del tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Hermosa canción de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Sobre la hora. Segunda temporada. Un par de minutos faltan para las 9 de la mañana. La presidenta de la Nación viajó anoche, tal vez ya haya llegado, tal vez esté sobrevolando ya territorio estadounidense, porque viajó a Washington. Justo hoy, que es el día de la independencia. Sí, bueno, no fue a celebrar, imagino yo, la independencia norteamericana. No, que nomás que fue el 2 de abril a Inglaterra, ahora que va a ser el 4 de julio a Estados Unidos. No es mucho, no será mucho. Claro. Fue porque planea participar de una reunión de la Organización de los Estados Americanos donde se va a tratar el tema Honduras. Ha habido un golpe institucional, un golpe de Estado en Honduras que depuso al gobierno constitucional, y la Organización de los Estados Americanos amaga con intervenir. Digo amaga porque no tengo en claro si finalmente el plenario de la OEA va a decidir la intervención. No puede, porque le han dicho que no los golpistas. Y el intento de reposición del gobierno de Zelaya, el gobierno democrático electo en Honduras, que fue depuesto esta semana. Para ayudarnos a entender esto en el análisis, no solo en el análisis internacional, sino en el análisis puesto desde la mirada de clase trabajadora, porque él tiene muchísimo que ver tanto con los conocimientos en temáticas internacionales como con la mirada de los trabajadores, lo convocamos a Adolfo Fito Aguirre, que es secretario de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo estás, Fito? Buen día. Ya, ¿cómo andás? Bien. A ver, bien. Contame cómo es este escenario que nos plantea el damero latinoamericano con este golpe institucional en Honduras y este ¿Puede la OEA o no hacer lo que se anunció? Sí, hoy calculo que en la plenaria que van a tener van a tener que tomar decisiones, porque plantearon, digamos, un tiempo de espera de 72 horas para buscar algún mecanismo de negociación, que aparentemente está muy duro, porque la estructura de poder de de Honduras, digamos, como que está consolidada y se está sosteniendo con un mensaje de resistir, digamos, el rechazo internacional que ha tenido este golpe. De cualquier manera, creo que va a tener que intervenir de una u otra manera, porque el nivel de movilización que ha habido en el día de, tanto el día jueves como en el día de ayer, se ha incrementado. Se calcula que hay más o menos 200.000 personas movilizadas en Honduras en rechazo del golpe y por la restitución de Zelaya, no porque, digamos, se esté defendiendo pura y exclusivamente el rol de Zelaya, sino que nadie quiere retornar, mayoritariamente el pueblo no quiere retornar a planteos de dictaduras, digamos, y eso es lo que ha aprendido en todo el continente, de la misma manera que pasó la vez anterior con la intervención de Colombia en el Ecuador, la intervención militar esa que tuvo, digamos, hay una respuesta rápida de consolidación de las democracias. Uh-huh. Así que la OEA va a tener que jugar un papel muy importante y va a estar a prueba ese organismo que en otros tiempos jugó, digamos, como bancando las dictaduras, hoy va a tener que jugar un papel decisorio, ¿no? ¿Cómo interpretamos en estos tiempos en los cuales en la agenda latinoamericana la palabra golpe de Estado había quedado un tanto desactualizada? Y ya explicarle, yo tengo un hijo de 15 años, a veces explicarle a Ariel qué era un golpe o qué fue el golpe me costaba porque no existía la referencia que tuvimos nosotros, los que tenemos más de 40, en relación a lo ocurrido en los 70, sobre todo en todo el territorio latinoamericano. ¿Cómo se injerta este golpe dentro del escenario actual? No, yo creo que acá hay que ponerle freno rápidamente a esto porque son ensayos. Acá han jugado tanto las empresas multinacionales de la fabricación de medicamentos, hay tratados de libre comercio, digamos, que están en juego, ha habido un gran debate, digamos, en torno a Centroamérica, con esto que se llaman acuerdos de asociación que está haciendo la Unión Europea con Centroamérica y que tuvo un plebiscito en Costa Rica el anteaño pasado, digamos. Hay todo un debate en torno a cómo se garantiza consolidar, digamos, el manejo del nuevo armado que va a tener que tener el mundo ante esta crisis que estamos viviendo. Y el tema de golpe a mí me parece, en términos políticos de este tiempo, una torpeza, digamos, en términos políticos, valga la redundancia, ya que tiene un nivel de rechazo. Hay un solo país que tiene dictadura en el mundo, que es la ex Birmania, que es condenada todos los años en la OIT, con lo cual es una, digamos, una cosa muy antigua en términos de los sectores dominantes de los distintos países, digamos, nadie lo toma en cuenta ya eso. Clarísimo. ¿Cómo ves la participación del gobierno argentino en esta comitiva que eventualmente tomaría intervención? Bueno, hoy la plenaria de la OEA la va a presidir Tajani. A mí me parece que es un dato político importante, es un gesto muy importante de la presidenta de la nación, y bueno, y que puedan ir con Correa y la presidenta argentina a Honduras. La verdad que nuestro país tiene una presencia internacional en el tema de derechos humanos reconocida por la OEA, por Naciones Unidas, por muchos países, no solamente por gobiernos, sino por un pueblo, digamos, que ha sabido no solamente poner en el banquillo de los acusados a los dictadores y a los represores, sino que también ha planteado, digamos, la profundización de los derechos humanos en varios lugares, ¿no? Ha colaborado todo lo que es la experiencia, digamos, que ha desarrollado nuestro país. Hoy, para el caso de Honduras, es un dato político muy importante. Adolfo, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenos días. Va? Muy bien, Adolfo, quería preguntarte qué hay detrás de este golpe en Honduras, porque leí algunas agencias latinoamericanas de información diciendo que había también intereses de multinacionales en el medicamento detrás de este golpe. ¿Puede ser? Sí, totalmente. O sea, todo lo que es el control de la biodiversidad hoy es un dato para la industria del medicamento sumamente importante. Lo mismo pasaba en la selva lacandona, digamos, cuando ya denunciaba Marcos en aquel momento las capacidades, digamos, que tiene la naturaleza hoy para un negocio fenomenal, ¿no? Lo mismo pasa en el Amazonas, está la industria del cosmético, digamos, que mueve fortunas y que, bueno, el control de esos recursos es muy importante. Yo creo que, yo no quiero caer en el juego del análisis, digamos, como para pararse por izquierda y decir cualquier cosa. Claro. Yo creo que las estructuras de poder que en la década del 70 necesitaban asociarse a las Fuerzas Armadas para tener producir un golpe, sí, del manejo de riqueza, fundamentalmente, sí, desde la caída del Muro de Berlín, no necesitan más eso, y la mejor experiencia es la Argentina, digamos, que con Dromi pudieron convertir en legal, digamos, lo que antes hacían por la fuerza. Sí. Y la transferencia de riqueza que hubo durante la década del 80 fue superior en algunos casos que lo que se provocó en otros tramos. O sea que no necesitan recurrir a eso para garantizar, digamos, a través de corrupción, de debilitamiento de las organizaciones populares. ¿Y por qué en este caso sí, Adolfo? Yo creo que ha habido un aceleramiento en la forma de decisión. Yo voy a comentar lo siguiente. En la OIT, el rol que juegan los empleadores de Centroamérica es catastrófico. El rol que juegan, por ejemplo, los empleadores europeos, inclusive los del Mercosur, hay un poco más, digamos, de manejo político, por decirlo de alguna manera. O sea, capaz que el objetivo es el mismo, pero juegan con otras herramientas, ¿no? Tienen otra formalidad. Otra formalidad, mejores cuadros, el daño es el mismo, pero operan de otra manera en este tiempo político. Y después, el nivel de sindicalización en Centroamérica es muy bajo, o sea, no solamente el efecto Colombia, que es el exterminio de cuadros sindicales, sino que ahí también hay mucho dinero puesto para que, en vez de que los trabajadores se sindicalicen, digamos, juegue mucho la flexibilización, las cortes juegan el papel de declarar inconstitucional los convenios de libertad sindical, digamos, se promueve todo el esquema del solidarismo, que son formatos de no organizarse, sino hacer los esquemas filantrópicos, digamos. Entonces hay un nivel de debilitamiento importante de lo que es, por eso hacer un paro, como el que ha definido hoy todas las centrales de Honduras, es importantísimo en términos de que han definido un paro por tiempo indefinido y que apunta fundamentalmente a no parar hasta que, o a no abandonar esa lucha hasta que no se restituya en el cargo a Zelaya. Mirá qué cosa excelente, si lo hubiéramos tenido nosotros allá por 1976, claro, a claro, ese tipo de decisión. Sí. Pero quería ajustar un poquito más esta puntualización que recién hacías y que nos parece muy interesante para entender un poco más. Siempre decimos, las Fuerzas Armadas, incluso en este escenario totalmente diferente, son títeres. Sí, señor. ¿Quiénes son los titiriteros en este caso? Bueno, acá está el formato de las, esto que vos decías, de la industria de medicamentos, digamos que es muy fuerte en toda Latinoamérica. Ajá. Es un lobismo contundente, como acá es muy fuerte el lobby de las mineras, ¿no? En aquella zona de biodiversidad es muy fuerte, digamos, el control de toda la parte selvática, digamos, porque de ahí se sacan insumos para una industria que es muy importante y que pesa mucho en el comercio internacional. ¿Sabes qué tiene mucho que ver con esto también? A mí me tocó hacer una investigación sobre lo que ocurría en el Amazonia. Lo genético, buscan también el gen humano más puro, sí, que se da en comunidades de aborígenes que no tuvieron contacto con la civilización. Exactamente. Sí, sí. Y solo la encuentran en la profundidad de la selva, en el Amazonia o en Centroamérica. Con eso lo que hacen es la búsqueda de la pureza genética en términos de la raza humana, sin mixtura racial. Sí, sí, sí. Y, lo que es peor, se comercializa por internet. No, yo creo que hay cosas que hay que anotarlas, aunque parezcan así como nosotros, desde una mirada de clase tenemos que tener opinión de todo, hasta de los bienes naturales, sí. ¿No? Que no es convenio colectivo, sí. Pero yo creo que hay que empezar a anotar una serie de cosas de elementos, claro, que los vamos descubriendo y decimos, no puede ser, pero claro. Así es. Pero además hay que anotar la tradición de Honduras, pues recordemos que el ejército hondureño, la clase política hondureña fue la playa, digamos, de preparación de la guerra contra el sandinismo. Claro. O sea, hay toda una tradición, un lugar, digamos, donde ha operado fuerte la CIA también. Ajá. En otros tiempos, y no descartemos de que hayan sectores que no se reportan, digamos, a los demócratas, claro. Y que estén haciendo algún trabajo para alguien, como ajá. Hay mucho trabajo que se está haciendo para otros países, etcétera. Digamos, eso se compra también. La verdad que nos has dado un panorama muy preciso. Muy bueno. Con una mirada de la que pretendemos imprimirle a este programa, una mirada desde la clase trabajadora sobre este conflicto que nos preocupa a toda Latinoamérica y al planeta, del golpe institucional en Honduras. Adolfo Aguirre, un gran gusto estar contigo a través de la charla telefónica. Bueno, muchas gracias y a disposición. Un abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes. Vos sabés que en lo que nos acaba de confirmar Adolfo en relación a la presencia de las multinacionales de los medicamentos, fíjate lo que son las coincidencias de la historia. El golpe se dio el 28 de junio. Uh-huh. Ese día fue el golpe que se daba contra Arturo Illia, el 28 de junio del 66, justamente impulsada por las multinacionales de los medicamentos, por la famosa ley del ministro de Salud de aquel momento, de Arturo Illia, que era don Arturo Oñatibia, que decía que la Argentina necesitaba fabricar medicamentos y que del Ministerio de la Salud se iba a dar el medicamento de forma gratuita a todos los argentinos. Mirá las curiosidades de esa ventanita a la historia, que siempre es la fecha, lo que tiene que ver con las efemérides. 12 minutos, pasan de las 9 de la mañana, 4535-5900, 011-4535-5999. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Alegra Sosa. De Neumayer, de Julio Neumayer. Qué lindo. Cambia, todo cambia. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. En medio de tanto huevo transpirado, perdóneme la metáfora poética. Porque hace falta un poco de poesía. Yo creía que me estaba hablando de la gripe aviar. No. Cuando empezó con... La presencia de una belleza, en este caso no flamígera, porque ha venido de negro. No escucha. Ella, eso es lo flamígero. Ella porta luto, vaya a saber de qué entierro viene. No, luto no, elegancia. Perdón que me meta, pero claro, sinceramente de alguna es manera elegancia. Tenés, claro. El negro no es luto, dice usted. El negro viste. Pongas lo que te pongas negro, te viste y te hace elegante. Te estiliza, te hace más flaca y más alta. Claro. Todo eso hace el negro. Sí, lo, hay unas cosas que hace el negro y uno no se entera. No, uno no sabe. Sí. Nuestra queridísima Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Ahora que la vemos a usted mejor. Qué bueno, qué orgullo para mí. A pesar nuestro, la gente llama a este programa, ¿no? ¿Por qué a pesar nuestro? Sí, al contrario. Vale. Qué bueno que la gente llame. ¿A dónde? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver, ¿y qué dicen? Jorge de Barracas, lo felicito por el programa. ¿Pueden hacer algún comentario sobre los dichos de Mirtha Legrand, Macri, de Narváez y Michetti riendo del golpe en Honduras? Ah, mire, no tuve la desgracia de verlo, pero... ¿Esos cuatro se juntaron? A comer, sí, en lo de Mirtha. A comer en lo del Mirtha. Mire, almorzar que, juntos. Mire qué oportunidad para dinamitar todo. No, pero hay mucho compañero trabajador que estaba ahí con una cámara grabando. No, pero si ya hay bomba neutrónica. Los cocineros. Se puede seleccionar. Los puede seleccionar. Escúcheme el mozo. La mesa. ¡Plup! ¡Qué bueno! ¿Pero usted por quién lo dice? ¿Por los cuatro o por los del PRO? No, los cuatro. Por todos. Por todos. ¿Y la señora? Ah. No, y la señora. Ya está, la señora. ¿Cuánto mal más va a ser la señora? Del Frade. Ay, qué políticamente incorrecto es usted. Pero en serio, dígame. Y no sé, a mí, mire, yo hay dos razones por las cuales... Neutra ya se murió. Sí. Lo cual está bueno. Son todos hinchas de Racing, no me sigas. Tiene razón, no, hinchas de Racing. Hay dos razones por las cuales no quiero que se muera Mirtha. Una, porque aspiro a comer alguna vez en sus almuerzos. Usted fue, además. Fui dos veces, pero no comí nunca. Las dos veces que fui casi me saco a los cuchillazos. Una vez se paró una mina, se las tomó. La otra vez casi me peleó con un ministro. ¿En serio? Sí. Entonces quiero ir una vez y comer. Y la otra es porque es hincha de Racing. Bueno, pero tiene mucho. Ahí está, escuche. ¿Cómo arruinó a Piazzolla, Neustra, eh? ¿Cómo lo arruinó? Usted sabe que yo nunca lo puse en radio por esto. Y es tan linda. Fuga y Misterio es uno de los grandes tangos de Piazzolla. Nunca más. No existe más. Imagínese que nosotros, en un escenario en el que, por ejemplo, este fue un llamado, ¿eh? Usted imagínese, Pino Solana presidente. Sí. Del Frade y yo somos como los Grondones y los Neustas de Pino Solana. Claro. Seríamos, ¿no? Claro. Mariano. Pero Leonardo, leí la etimología. Memoria. Porque vos sonás medio. Vos sos como un Grondona de la izquierda, ¿sí? Sí, porque yo me compré los 6 diccionarios de Corominas etimológico cuando me echaron en la 20ª vez del ET8 de Rosario. Y me compré los 6 tomos de etimología. ¡Lo cual es verdad! ¡Lo cual es verdad! Bueno, señorita, discúlpeme. Bueno, traemos una mina para no dejarla en el aire. El comentario es ese. Sí, de Mirta Jorge Legrand, Macri, ¿qué más? De Narváez y Michetti. Mire, sí. Que... No, déjelo. Una discapacitada, por favor. No puede desear la muerte. ¿Qué culpa tienen los discapacitados? No, bueno, pero no puedo usted estar haciendo esto. No, tiene razón. Lo censuro, violentamente. Seguimos con los mensajes. No, Marta. Valor, aunque sea. Marta de Longchamp, los quería felicitar por el programa. A la gente les digo que no se hagan problema por la falta de alcohol en gel, porque se puede hacer con 2 gotitas de amonio cuaternario, anote, 2 gotitas de amonio cuaternario. Espera, vas a dar la receta de cómo. Sí, a ver. Por eso, 2 gotitas amonio cuaternario. ¿Dónde lo compro el amonio cuaternario? En cualquier farmacia. Bien. Más 1 litro de agua mineral que se compra en cualquier supermercado. ¿Y con eso qué hago? Y con eso, bueno, reemplazo mezcla. El alcohol en gel. Mira, yo tengo una receta, con, ¿cómo se llama la niña que llamó? Se llama Marta. Marta, con sí. todo respeto. Sí, escúcheme, Marta, si Marta conoce el amonio cuaternario, de niña debe tener lo que yo de hincha de Independiente. Por favor, le pido. Le decimos a la niña que llamó, a Marta, que tengo una más simple. Jabón blanco y agua y listo. Pero sí, el jabón ese de lavar la ropa. Jabón blanco. Claro, no el del polvo, me refiero al jabón ese que viene jabón del federal, el federal. En pan. Ahí está, amonio cuaternario. Eso no sí. lo había escuchado nunca en mi vida. Sí. Pero gracias bonito. A Marta por el mensaje. Yo pensé que a la botellita de alcohol le ponían gelatina royal esa sin sabor y lo mezclaban y salía el... No es así. Yo el otro día entré en una dependencia pública y me agarró el guardia y me dice, señor, las manos. Digo, no. Arriba las manos. Claro. No, dice, es para ponerle el alcohol con gente que se jode, hombre, somos grandes. Métale, Palmeiro. Bueno, interrumpa, no, carajo. Susana, de Capital Federal, sí. Vudú le roba a los jubilados, con los 770 pesos que nos da, no podemos comer. Utilizan los fondos para ayudar a General Motors. Tiene razón. Dice Susana, de Capital. Bueno, ahí tiene Vudú, del ANSES. El tipo era del SEMA, era de los grupos más concentrados del pensamiento del establishment económico, y ahora forma parte del gobierno nacional y popular. Sí, sí. ¿Y quiere que le diga algo? A mí un amigo economista me dijo, che, suena como candidato para reemplazarlo a Carlito Fernández cuando decidan darle el raje a este ministro de Economía de perfil Zócalo que ha decidido que perfil la ministra Zócalo, Cristina claro. Fernández sea el responsable de la cartera de Hacienda. Claudia de Floresta, lo felicito por el programa. Soy enfermera y hace poco hice una experiencia en Casa Cuna y más allá de la manipulación de la información, no se puede ocultar la realidad donde lo más grave es la descomposición social que tenemos. Claudia, un beso grande y gracias por este aporte. Estela de Bursaco, los argentinos estamos desprotegidos de la gripe. En Adrogué los hospitales no tienen insumos, voy a la farmacia y no encuentro nada. La gente carenciada no tiene la posibilidad de curarse, estamos a la deriva de Dios. Es interesante eso, pero le quiero contar que justamente los sectores populares son los que mejor están inmunizados con esta cuestión de esta gripe. Esta gripe es clasista desde arriba hacia abajo. ¿Almuerzan con la señora Mirta Legrand? El señor Carlos del Frade, tirabombas. La señorita Natalia Palmeiro. Tenía miedo, en realidad, de lo que podía llegar a decir. No decía barbaridad. Menos mal, sí, menos mal que no dijo nada, pues yo me estaba agarrando de la mesa, ya temblando. Agárrese de la mesa y tiemble. 25 pasan de las 9. ¿Con frío o con calor? Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. canzone a cambiare le regole del gioco. Ma voglio dire... Che ora acá, un poquito, che ora acá. Ayer el mejor equipo del campeonato. Por fin le ganaron a la Lluvia. Si el campeonato hubiera durado 12 fechas, ¿seríamos campeones? Escúcheme, terminó quinto. Escúcheme, si el campeonato hubiese sido de 12 fechas en vez de 19, Racing era campeón. No, ayer nos despedimos con un triunfo. Caruso, presidente, viejo. El único bien que hizo Kirchner, mirá vos. Dale los plasmas, Caruso. ¿Qué dice Alejandro Weber? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Bien, escuché ruido, risa y me vine. Claro. Hay joda acá, dijo, hay joda. Entiende la palabra, estuvo Caruso Lombardi. Sí, una hora él solito. Él solito. No estuvo Pino Solana la semana pasada, ahora estuvo Caruso Lombardi. Me parece que vivió un poco mejor Caruso. Mañana va a aparecer cualquiera, mano, o sea, palabra esa. ¿Sabe todo lo que dijo? Sí, no, bueno, hablemos de Huracán. Sí, señor. Hablemos de Huracán. Beber. Yo estoy contento y ojalá gane Huracán. Coincido ahí y me sumo a la moción acá de Carlitos del Prade. Somos tres. Pero por capa, ¿eh? El corazoncito capa. Con capa. Yo quiero que gane Huracán por capa. Yo le quiero decir algo. Siento asquito por Huracán. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y de un 4-0 por una Copa Libertadores. Ah, claro, vieja amargura. Que nos dejaron afuera. Viejo dolor. El árbitro era Ducatelli. ¿Cómo me acordé si yo estaba ahí? Cancha de Vélez, además. Cancha de Vélez. Éramos 50.000 los que vinimos de Rosario. Huracán, por supuesto, un hinchada, con todo respeto, chiquitito, al lado nuestro. Sí, le van a cagar a trampada. Fíjate lo que fue con los años. Huracán y Central en la Copa Libertadores. Sí. Y cuando eran dos equipos los que la jugaban. No 10 como además ahora. Te clasificabas los dos primeros. Exacto. Mirá la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, el Negro González, el mejor número 4 del mundo. Qué enfermo que son los hinchas de Central. Yo me olvido de ese, que tengo un enfermo acá. Sí, a ver, el Negro González. Bueno, Menotti, que era el técnico de Huracán, había dicho durante toda la semana que la gran preocupación era cómo cubrir la subida del Negro González. Ducatelli se lo resolvió. 3 minutos del partido. Lo echó. Me volví llorando hasta el día de hoy. Los amigos de mi papá recuerdan que lloré desde Buenos Aires hasta Rosario con aquel 4-0. Así que cierto asco le tengo a Huracán. Está bien, está pero bien. Quiero que salga campeón por capa. Bueno, mire cómo lo cambian los años. Increíble. Y las ideas de, la, no, de no, los técnicos. No, los años no me cambian en eso. Capa, yo estoy con capa. Bueno, me parece que hay un sentimiento. Ayer en otro programa del que participo hicimos una compulsa y la mayoría de la gente que llamaba ponía una ficha a Huracán. Me da la impresión que o son más activistas o menos amargos, por decirlo de alguna forma. Si hay un hincha amargo después del Independiente, es el de Vélez. El de Vélez. Es un amargo el hincha de Vélez, total. Sé que hay gente de Vélez que me puede estar mirando. Sí, cuando los encontrás aparte, ¿eh? Sí, hay que encontrarlo. Sí, por nosotros eso. Tenemos una integrante del equipo acá de producción que es hincha de Vélez. Sí, pero es mujer. Sí, no cuenta, no, claro, no cuenta. Entonces, me da la impresión que hay una predisposición mayoritaria del sentimiento extra hincha, por supuesto. No sé si hay más hincha de Huracán que de Vélez. Son dos equipos que no sé cómo estarán en la compulsa de hincha mano a mano. Pero por fuera, creo que hay más simpatía hacia Huracán que a Vélez. Por ahí me equivoco. Sí, yo creo que todos coinciden en que es, sin duda, el mejor equipo, el que mejor juega o más lindo el juega. Más lindo. Pero también mucha de esos hinchas nuevos de Huracán tiene que ver capa también, ¿eh? Uh-huh. Y con la enseñanza y con la prédica que tuvo durante años. Y que paradójicamente, recién ahora se le está dando algún resultado importante para él solo, ¿no? Porque, digamos, sí. Hasta ahora... Era el que acompañó a Valdano en el Real Madrid, exactamente. Por ejemplo, claro. Es verdad. Sí. Fue subcampeón en el 95 con la Academia. Sí, 96, perdón, 96, sí. Fuimos subcampeones con capa. No me mire así, ¿sabe? ¿Qué lo parió? No puedo, usted puede hablar del Negro González y yo no puedo hablar del subcampeonato que sacamos con... ¿En el 95? ¿Quién jugaba? ¿Subcampeón? ¿La Melsa? ¿Quién era? No te hagas el cherón. García Sangeni. Ahora, volvamos al partido. Me parece que mañana se va a definir algo más, creo yo, que quién va a ser el campeón. Yo tengo la impresión que hay como una si gana Capa, en este país tan exitista, sobre todo en el terreno futbolístico, lo que va a predominar es una mirada sobre lo que significa el fútbol. En función, no digo que Gareca, el técnico de Vélez, represente lo contrario. No, porque Vélez juega bien. Pero vamos juega bien. Yo creo que como equipo, sinceramente, lo veo mucho más armado a Vélez. Racionalmente yo creo que gana Vélez. Racionalmente. Yo quiero que gane Huracán, por Capa. Pero me parece que racionalmente el que mejor juega es Vélez. Sí, y es más sólido, sobre todo en defensa, ¿no? Es un equipo muy difícil de entrar. Que te come, porque además te sacan la pelota y te juegan, van 4-1, tiene un despliegue extraordinario, es un muy buen equipo Vélez, Lo que tienen en común, que me parece que es bueno, es la apuesta de ambos técnicos por las inferiores, por los pibes, claro, que entraron y que fueron pilares, sin duda. Otamendi se reforzó mucho y con mucha plata, que Capa lo dice, si sí, tiene razón. Pero fíjate que las figuras son los que vienen de dos abajo. De las figuras terminan siendo Rassotti, sí, que es un pibe de las inferiores que entra por lesión del titular, y el pibe Otamendi, quizá una de las grandes revelaciones del campeonato. Sí, sin duda. Son dos pibes que vienen de las inferiores y que suplantaron a los titulares. La otra página futbolística, sin lugar a dudas, que tiene como protagonista un equipo argentino, es la de la Copa Libertadores. Yo me niego a llamarla por el nombre de la empresa que la patrocina, como prácticamente ahora se le llama. No es más la Copa Libertadores, la Copa de un banco Libertadores. Sí, perdón, y que cambió de nombre porque antes era una automotriz. Un auto japonés, creo, claro, ¿no? Claro, hace dos. Tiene razón. Pero no me pito la Copa, son Libertadores. Tal tengo esas cosas. No, es la Libertadores. San Martín estuviera esponsoreado. Claro, es la Libertadores. Claro. Bueno, Estudiantes de La Plata, un equipo de estirpe copera. Y digan, permítame decirle, yo creo que uno de los equipos que mejor fútbol, en términos generales, está desplegando, porque tiene buenos jugadores. Está muy bien parado. El partido que el otro día le gana a Nacional, me parece que fue una muestra de cómo un equipo inteligentemente, con un resultado a favor, no aburre, se para de contragolpe y es efectivo. Porque a veces dicen, creen que para ser efectivo hay que ser aburrido, y no necesariamente. Como dice Capa, para ganar también tenemos que jugar bien. Y fíjate otra apuesta interesante ahí, Alejandro Sabella como técnico, primera experiencia, siempre ayudante de campo en su momento, creo que de Pasarela. River, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate la apuesta de los dirigentes, ¿no? No, y además tienen un técnico ahí adentro de la cancha que además es un jugador extraordinario. Y que mira, Verón. Que es Verón, ¿no? Pero fíjate vos que el otro día no jugó Verón, no jugó, y Estudiantes jugó casi tan bien como con Verón. Así que una semana de definiciones, por eso no queríamos dejar afuera este bloquecito. Sigo la pregunta. Sí. Para Marta, para todos los que nos llaman por teléfono. ¿Me pueden decir el nombre del cabo que pagó los 10.000 pesos para que el uruguayo, el tipo de la barra brava del grupo de tarea de Boca? Ay, lo tengo ¿Cómo tenía 10 lucas ese momento en el bolsillo para decir, yo le pago la fianza? ¡Ya está! El cabo Tijereta. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es... bien 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche y a veces soy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre te siento. No me importa poner las letras, solo me importa a mí. De la Concelia Cruz, vasos vacíos. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpa. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. No sé si es lo más conveniente presentarlo después de lo que hablamos en el bloque anterior. Me refiero a él, es un cuervo que defiende los colores de San Lorenzo. Estoy pensando, conviene hablar con él ahora, porque estuvimos hablando de Huracán, todos dijimos queremos que salga campeón Huracán, y ahora vamos a hablar con Lozano, que es hincha de esa. ¿Te parece? ¿Lo presentamos? Sí, vamos. Bueno, el diputado nacional Claudio Lozano ha sido, es uno de los arquitectos de la estructura política que consolidó Proyecto Sur. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Mauro? Disculpa. Quiero decirte que en este caso hay una excepción porque Capa nos votó a nosotros. Ah, muy bien. Como era de esperar. Así que no hay ningún problema. A nosotros nos pasa lo mismo. Huracán no nos cae para nada, simpático, en realidad, y lo confesamos. Pero Capa sí. Entonces, bueno, en eso uno no puede evitar tener ganas de que salga campeón. Bueno, ahora hablamos. Déjame antes de hablar de política, porque está muy rico el escenario para hacer algunas menciones muy importantes. Con Carlos veníamos analizando la designación, el anuncio de designación que hizo Mauricio Macri de su nuevo, iba a decir flamante, pero este de flamante tiene bastante poco, jefe de la Policía Metropolitana o de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Elfino Palacios. Y antes de hablar de política, de la política más estrictamente ligada al armado político y a lo que ocurrió el pasado 28 y a lo que va a venir, me gustaría que le destináramos un párrafo a esta cuestión. ¿Qué representa la designación de Palacios a la nueva policía porteña? Y representa la decisión de mantener intacta la corporación de la Policía Federal, cuestión que obviamente le plantea un límite muy preciso a cualquier planteo de modificar la seguridad o tener una política de seguridad a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, de la región metropolitana del país. Nosotros señalamos hace ya tiempo que en tanto y en cuanto no se puso en marcha el proceso de autonomía en la Ciudad de Buenos Aires, que implicaba la posibilidad de reorganizar la Policía Federal, implicaba por lo tanto transferir las 52 comisarías al ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado diferenciar esto de lo que sería una agencia nacional de investigaciones. Cuando esto terminó quedando como estaba, lo que se consumó es una suerte de pacto entre el gobierno nacional y el gobierno de Macri para que la federal siga como está, y en ese marco a Macri se le cedió la posibilidad de armar esto que se denomina Policía Metropolitana, y que en la práctica es un verdadero disparate, porque no solo implica duplicar recursos para las mismas funciones, sino que implica mantener dos policías en el mismo territorio, lo cual es es un verdadero desacierto. Ahora, a este fenómeno, que ya era un desaguisado completo, se le agrega el nombramiento de alguien que es uno de los jerarcas importantes con influencia decisiva al interior de la estructura de la federal, alguien que esté involucrado como encubridor en el caso de la AMIA, alguien que esté involucrado en irregularidades en el caso del secuestro de Axel Blumberg, alguien que esté involucrado en los asesinatos del 19 y 20 de diciembre. Y además, digo, no es el único caso, hay otros más. De hecho, quien está a cargo de lo que es la formación en la Policía Metropolitana comparte las mismas características que lo que podemos señalar sobre el Fino Palacios. Es decir, que me parece lo que esto ratifica es que Macri es claramente un hombre que ha decidido y que forma parte de quienes piensan que la federal debe mantenerse tal cual está, y por lo tanto, obviamente, obtura con esto cualquier estrategia seria de discutir la seguridad, más allá de, en todo caso, el discursete de ocasión que pueda utilizar, o en todo caso ratificando que la única estrategia de seguridad de la cual Macri suele hablar es, en todo caso, la estrategia represiva sobre el conflicto social, a la cual nos tiene acostumbrados a partir de los procesos de desalojo y expulsión de sectores populares de la ciudad de Buenos Aires, de la creación de la unidad de coordinación de espacios, de control de espacios públicos, USEP, etcétera, etcétera. Así que me parece que es esto, ¿no? Uh-huh. Es el tema de convalidar el hecho de que la federal siga siendo lo que es y, por lo tanto, que no haya ninguna política seria frente al crimen, que es en todo caso lo que precisaríamos, y que para hacerlo requiere de una reorganización completa de las fuerzas de seguridad, que supone, entre otras cosas, la depuración de muchos de los miembros que la integran, entre ellos personajes como el Fino Palacios. En un escenario político tan, tan complejo como el de la ciudad de Buenos Aires, en donde pareciera que nadie tiene la vaca atada, porque vos señalabas el otro día, cuando seguíamos el escrutinio en el búnker de Proyecto Sur, allí en el Hotel Bauen, que los datos más significativos, además del impresionante, la impresionante performance de la lista de Pino Solanas, era la pérdida de votos que experimentaron la Unión Pro y la alianza que lidera Lilita Carrió. Me parece que el desafío principal que se presenta es consolidar este 24-25% de Proyecto Sur de cara a una construcción que en el 2011 nos permita dar la pelea fuerte en la ciudad de Buenos Aires cuando se presente la elección a jefe de gobierno. ¿Cómo se consolida esa construcción para evitar la diáspora que suelen tener construcciones como, por ejemplo, la que manifestaron las dos fuerzas que se presentaban como mayoritarias hasta el 28 de junio? Bueno, la verdad es que yo creo que, digamos, lo que hay que hacer es no repetir, digamos, errores, sobre todo. Probablemente el análisis que uno tenga que hacer de lo que nosotros deberíamos encarar a partir de ahora sea bastante distinto que lo que en todo caso pueda discutirse sobre las razones del declive del macrismo o de la coalición cívica. Digo esto porque en el caso del macrismo estamos hablando de una opción claramente conservadora, que en todo caso, de manera absolutamente puntual y particular, encontró una coyuntura para encaramarse en el gobierno, y lo que en todo caso está pasando con la votación de los otros días es que está volviendo a su voto histórico y, por lo tanto, a encontrar límites para poder volver a hegemonizar el gobierno de la ciudad, en el sentido de que las opciones de centro-derecha acá en la ciudad de Buenos Aires siempre han tenido no más del 30-30% de los votos, y en general, cuando las experiencias populares, democráticas, nacionales, progresistas o de centro-izquierda, como se las quiera denominar, lograban una estrategia mínimamente seria, solían ser triunfadoras en primera o seguramente en segunda vuelta. Me parece que lo que está pasando, Macri está volviendo allí. Nosotros, me parece que lo que tenemos, digamos, nosotros tuvimos un acierto, ese acierto fue no comernos el discurso que decía que la ciudad de Buenos Aires se había derechizado. Nosotros dijimos que Macri había ganado simplemente porque había fracasado la experiencia del progresismo porteño, y claramente nos dimos desde hace ya más de 2 años una tarea de revisar aquella experiencia, replantear su estrategia y proponer otras cosas. Y en ese marco me parece que lo que sí nosotros deberíamos tratar de hacer es no repetir lo que ese progresismo fracasado hizo en lo que puede ser la perspectiva futura. Me parece que ahí hay varias cosas. La primera, digamos que nosotros tenemos que tener en claro y que fue parte de lo que implicó el fracaso de la experiencia progresista que se dio en el marco del Frente Grande o el Frepaso durante los 90, es primero y fundamental no disociarnos, no distanciarnos de las experiencias de las organizaciones sociales y populares. Es decir, tener y seguir sosteniendo una estrategia política de carácter integral que articule la capacidad de disputar el conflicto social con la intervención institucional. Este criterio es un primer criterio fundamental para la perspectiva y el desarrollo y la consolidación política de la experiencia que en todo caso alumbró Proyecto Sur en la elección pasada. Uh-huh. El segundo es no resignar el discurso y el proyecto, que es otro tema. El progresismo de los 90 terminó aggiornando su discurso y terminó asumiendo que no tenía sentido pensar la transformación y el cambio social. Me parece que acá Proyecto Sur volvió a levantar banderas concretas que planteaban una perspectiva diferente de construcción de ese país que necesitamos hacer prácticamente de vuelta. Y en este sentido, el no, digamos, no resignar lo que es la necesidad de dar una batalla, una confrontación y replantear el vínculo con las estrategias de poder, me parece que es un tema central. Y creo que en ese sentido, digamos, hay un tercer elemento fundamental que tiene que ver con asociar, digamos, la perspectiva que nosotros podemos tener acá en la Ciudad de Buenos Aires con la puesta en marcha de un desarrollo a escala nacional que se debe hacer reconociendo lo que existe en cada uno de los distritos, no caer en la tentación de pensar de que con una referencia y una personería jurídica se resuelve la construcción de la fuerza política, reconocer lo que está en cada lugar del país, ir a la búsqueda y al encuentro de todo eso, sentirse que uno es parte de un todo mucho mayor en el que hay que confluir, no sentirse que uno es el centro absoluto de todo. Me parece que esas son algunas de las claves de lo que fue el fracaso de la experiencia progresista que se alumbró en los 90 y que no deberíamos repetir en esto que emergió con potencialidad en la noche del domingo pasado, porque francamente creo que si hay algo que me parece que por lo menos todos nosotros sentimos hoy es que es mucha responsabilidad, en el sentido de que son muchas las expectativas puestas sobre nosotros. Está lleno de expectativas frustradas, tanto la sociedad porteña como la argentina, y lo más importante que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias, caminar con paso cauto, pero preciso, haciéndonos cargo de revisar aquella experiencia del progresismo que fracasó para no volver a reproducir los mismos problemas, ¿no? Claudio, Carlos del Frade te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, contento. Contame, Claudio, ¿cómo cayó lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación del saludo a Pino, la respuesta que ustedes dieron, y especialmente este periodo, cómo lo analizás, que va desde la elección del domingo pasado hasta diciembre? ¿Cómo lo ves? ¿Hay fuerzas que están intentando socavar aún más al gobierno? ¿Cómo ves la cuestión política hoy? A ver, Lo que uno puede observar es que lo que las elecciones dejan como saldo, además de lo obvio que es la derrota política oficial, la demostración de que el consenso político del gobierno ha menguado, es que se abrió de manera significativa la disputa por el instrumento que ha sido garantía de la gobernabilidad conservadora en la Argentina de los últimos tiempos, que es el justicialismo. Sí. Ahí hay dos grandes variantes, que es la variante de lo que se denomina el pro-justicialismo, con Macri y de Narváez asociados a segmentos de la estructura justicialista, y por otro lado lo que son las distintas alternativas que emergen en lo que se conoce como justicialismo disidente del kirchnerismo, donde ahí uno puede tener distintas variantes, desde las Neves, hasta Reutemann. Pero digo, el primer dato es que se ha abierto con fuerza la disputa por ver quién conduce ese instrumento que ha sido la garantía de la gobernabilidad conservadora. El segundo dato es que aparece una suerte de rueda auxiliar del mismo modelo conservador en lo que es el acuerdo cívico y social, en donde hay quien quedó parado como opción, es el hoy vicepresidente Julio Cobos, alguien que también tiene puentes en dirección al justicialismo actual, pero ambas variantes son expresión de la misma, del mantenimiento del mismo esquema conservador actual, del mismo modelo agropetrolero minero hoy vigente, y en este sentido, frente a esto, aparece todo un conjunto de cuestiones que han emergido en la elección, que todavía están fragmentadas, pero que de alguna manera, si tenemos capacidad para poder ponerlas en debate conjunto, me parece que podríamos participar de manera muy eficaz en lo que son los dos años que vienen. Porque digo, está claro que el consenso del gobierno se cayó, pero lo que me parece que está claro también es que no hay ningún otro consenso construido que diga con claridad hacia dónde va la Argentina. Sí. Me parece que se ha abierto una etapa en donde se ha puesto en debate el rumbo que la Argentina va a tener. Ese debate se va a dar tanto en el marco del conflicto social como en el marco de la arena institucional, y me parece que hacia eso es a lo que hay que prepararse. Hasta el momento el gobierno no ha evidenciado demasiada capacidad de reacción, más allá de la decisión de Kirchner de salir formalmente de la presidencia del PJ, los cambios que se han producido no indican ningún intento de renovación ni de replanteo serio del rumbo oficial, que sería lo que habría que hacer frente a lo ocurrido. Uh-huh. Tanto la designación de quien fuera el estratega de ocultar la mortalidad infantil en Tucumán al frente del Ministerio de Salud, como reemplazar a Jaime por un Schiavi que es prácticamente socio en los negocios, en su momento fue quien articuló los negocios de Macri con Tellerman y con el Ministerio de Planificación cuando estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y alguien que, como todo está indicando, está fuertemente ligado a los vínculos con las principales empresas que reciben subsidios a través de la Secretaría de Transporte. La verdad que los cambios que hasta el momento tenemos no indican ninguna reacción interesante por parte del oficialismo. Uh-huh. Y en ese marco lo que tenemos son tendencias complejas, porque si acá no hay rectificaciones, está claro que la Argentina está en una fase de carácter recesivo con destrucción de puestos de trabajo, que se agregan al deterioro de los ingresos como resultado del proceso inflacionario, y está claro que esto tiene a su vez otras tendencias, que son las tendencias al ajuste en las cuentas públicas y a la devaluación, es decir, todos contenidos de carácter regresivo sobre el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Por ende, me parece que acá hay como responsabilidades distintas. Está claro por dónde camina la opción conservadora, está claro que al gobierno se le acabó el tiempo y tiene que reflexionar si quiere replantear o no algún rumbo mínimamente serio. Hasta el momento no lo ha evidenciado, y creo que nosotros tenemos una responsabilidad, que es abrirlo con fuerza para articular todo lo que hay que articular a lo largo y a lo ancho del país, para intervenir con eficacia frente a este tiempo que, como digo, lo que está discutiendo es si la Argentina retorna, o en todo caso profundiza, el rumbo conservador, o se abre con claridad al proceso más general de América Latina para seguir profundizando una estrategia de cambio. Claudio Lozano, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente, hasta siempre. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Sí, lo vamos a pisar, a Anito Mestre y a Yale García, porque ya viene Supertrack y nosotros respetamos religiosamente los horarios de entrega de la programación de Flem. Y esto es muy importante. Llamó muchísima gente y agradecemos todos los llamados que tuvimos en el día de hoy. Beatriz de Recoleta, estoy contenta por los votos que obtuvo Pino Solanas. Las peores condiciones de los que tienen el poder son engreimiento, soberbia, mentira y no escuchar. Esto es para el periodismo y los mandatarios. Muy bien. Rafael de Barracas, la persona que quiere poner Macri como jefe de policía, estuvo con él en Boca. Uh-huh. Nelly de San Cristóbal, felicito a Pino y a Carlos del Frade. Para mí no ganó Michetti, el gran triunfo lo tuvo Pino. Sí, déjame decir algo del Fino. El Fino tuvo que ver con el operativo de liberación de Mauricio Macri cuando fue secuestrado. Ah, mira, y bueno, ahí los él, tiempos de José Luis Manzano. Exactamente, construyó una relación. Javier de Capital, tampoco se crean que Pino está con el pueblo. Es un reformista burgués que busca un capitalismo bueno. ¿Qué tal? Javier. Muy bien. Marcelo de Casanova, felicitaciones por el resumen que hicieron sobre la gripe. Escuché un mensaje de un oyente, decía que el nuevo ministro de Salud se quedó con un vuelto en Tucumán. Un vuelto estadístico se quedó. Se comió con algunos números. Algunos muertos infantiles. Luis de San Justo, un gusto poder escucharlo a Carlos. Soy delegado de la escuela número 133 de González Catán. No tenemos certeza sobre qué va a pasar con los chicos. Están jugando con la necesidad de la gente. Un abrazo y muchas gracias. Y Héctor de Caballito, excelente la explicación de Mauro sobre la gripe. Hay que hacer como Canadá o Francia, que el Estado se hace cargo de los problemas de la gente. El que tiene plata tiene salud, el que no, se muere. Quédese. Pero sí, invitamos favor a la despedida. Sí, ¿cuánta gente llamó? Sí, muchísima gente. Y después hubo más sobre Mirta Legrand. Sobre Mirta Legrand. Sí, usted es un zarpado. ¿Cómo va a decir eso? Mucha gente defendiendo la Mirta, ¿eh? Pero claro, no, bien, como yo, nunca lo voy a invitar a almorzar. Claro. Usted no es nadie si no lo invitan a almorzar a la Mirta. Así seremos. Nadie. Ah, así es la respuesta. ¿Usted sabe quién se dijo llamarse nadie y pasó la historia? Ulises. Ah, exactamente. Cuando Polifemo, exactamente, el cíclope, en la caverna aquella quería comer, el tipo dice, ¿cómo se llama usted? Nadie, le dice. Entonces cuando le clavan en el ojo, el tipo dice, nadie me hace mal, nadie me mata. Entonces, no jodas, Polifemo. Ponete una cunita, ahí está. Parchate el coso. Nadie se acuerda de Polifemo y sí, del nadie, Ulises. Ulises el griego, un personaje de Titanes en el Ring, por supuesto, está hablando el negro del Frade, que de paso en una época protagonizó una novela que escribió un tal Homero Adams. No, Homero Simpson. Homero Manzi. Así seguimos con la confusión general. ¿Quiénes hicimos este programa? Desorganizadamente revolucionario. Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro Weber, Noelia Pisano, Bárbara García Crespo, tuvo en la coordinación de todos los aspectos técnicos Nicolás Lanati, Federico Vila en las grabaciones, algunas de ellas inconclusas, la señora Virginia Laja muy ausente, el señor Carlos del Frade en la conducción, Mauro Federico en la conducción de Sobre la Hora. Nos estamos despidiendo, regresamos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Cuídese para el medio, ¿eh? Y abríguese. Bien. Nada más para llevarnos. Hasta el sábado. Es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de oveja. Para ausentar la muerte.